si ja no sé si vol que ens serà un poc gel perquè ara no ho dius més, però... Ja no sé si l'estem explotant, però... A tope, eh? Eres una persona incansable. Sí, sí, sí. Por ahora, rindo a todos los demás. Recuerdo que el otro día en Granada me decían, después de muchas preguntas del público, me decían, bueno, es que si la compañera Monseñor está cansada, no, no, que vais a cansar vosotros antes que yo. No, pero yo lo que tengo miedo es que los que tengan que escuchar esto, se cansen. No yo, no, ellos se cansen. Pico corto, mira, bueno, ya es bastante larga. Más que nada una pregunta curiosa, no? Jo pràcticament me dedico a la geografia, no? I aleshores hi ha una cosa molt curiosa que estic veient, sobretot en manuals militars, no? De final del segle XIX i fins i tot durant la primera meitat dels XX. I també dins la dictadura de Primo de Rivera, no? Aleshores el que veig d'aquests manuals militars, sobretot manuals d'estratègia militar, és que s'estan utilitzant constantment cites de recull. I aleshores això me sembla una contradicció en certa mesura, no? Aleshores, mos trobem amb un militar dins la cita de Primo Rivera que sembla que les acadèmies militars estan donant uns llibres on les cites de Recu són molt majoritàries. Mai m'ho has pogut explicar mai això, com se pot entendre? Que són militars no he comprès molt de la... Sí, que els manuals militars del siglo XIX se utilizan, de finales del siglo XIX, se utilizan muchas citas de Liceo Reclus. Bueno, porque Eliseo Reclus hizo la Geografía Universal, en donde daba una parte muy importante a España, porque la visitó y le quería mucho, mucho a España, y probablemente no ha sido superado, bajo el punto de vista de científico, no ha sido aún superado lo que hizo Eliseo Reclus en la Geografía Universal, en la parte concerniente a España. Yo calculo que es esto, ¿eh? No tengo otra explicación. Un poco de curiosidad, ¿no? Eliseo Reclus fue considerado internacionalmente como el mejor geógrafo. Y es posible que fuese por eso que hubiese tanta referencia. Era anarquista, pero tuvieron que reconocerle los méritos que tuvo. Además, tiene obras monumentales como El hombre en la tierra y La geografía universal, entre otras muchas cosas. Luego tiene cosas de tipo, hay pequeñas joyas de Reclus, como es el arroyo, la montaña y todo. Que tienen incluso un valor poético que ha traído mucho, en España fue muy traducido, esa es la explicación que estoy a ver.